por primera vez salen de la zona del descenso. Sí, bueno, como todo es trabajo, el Tuco hace poco que está trabajando. Lo importante no es salir de la zona del descenso porque falta mucho. Lo importante es ir mejorando como equipo. Bueno, ¿y qué cosas han mejorado este Belgrano en estos 3-4 partidos que tiene el Tuco? Yo creo que mejoramos mucho, que están creciendo los chicos, están aprendiendo a jugar un federal que no es fácil. La mayoría son pibes jóvenes que nunca jugaron y también estamos ganando en lo físico, que bueno, que también cuesta porque tenemos la liga entre semana, ¿viste? Y cuesta el doble. Bueno, ¿qué siente un jugador cuando no se dan los resultados, cuando no puede salir del fondo? Sinceramente, esta semana la pasé mal porque nosotros dejamos la vida y no podemos, pero bueno, hoy el fútbol es así, a veces te toca perder, a veces ganar. Bueno, ¿y qué análisis hace de este partido? No, de este partido dijimos que no importaba cómo salga el partido, lo que importaba es que en nuestra casa teníamos que ganar.